La verdad es que como presidente de la Comisión de Recursos Hídricos hoy día me voy feliz con la gestión que hemos hecho con la diputada Camila Flores en esta reunión con el director nacional de Agua, puesto que hemos venido a plantear la problemática en la que se están viendo enfrentados especialmente los pequeños agricultores, producto de la aplicación del artículo 67 y 68 del Código de Agua con respecto a la instalación de estos caudalímetros. El director nacional nos ha planteado que ellos están trabajando en conjunto con las comunidades de agua de la provincia de Petorca y hay una disposición espectacular, porque no lo podría calificar de ninguna otra forma por parte del director para ir solucionando la problemática que significa poner en práctica esta nueva disposición. Por lo tanto, nos vamos muy contentos. Yo creo que junto con la diputada vamos a iniciar un trabajo con los actores de la provincia de Petorca, junto al consejero Macaya, que representa esa zona, y vamos a tener una visita para poder informarle con respecto, ¿no es cierto?, al estado de avance de esta nueva disposición. Yo a través de esta noticia quiero darle tranquilidad a los usuarios de la provincia de Petorca de que vamos a encontrar las soluciones que ellos requieren y esperamos, ¿no es cierto?, tener novedades en el más breve tiempo.